tus ojos y vos no me olvidas. Un momento donde te pueda hallar conmigo. Mi corazón fatigado quiere descansar. Por eso te busco, Señor, por tantos caminos. Cierro mis ojos y busco un momento de paz. Un momento donde Él te pueda hallar conmigo. Corazón fatigado quiere descansar. Por eso te he buscado, Señor, por tantos caminos. Vengo a ti porque eres la paz de mi alma. Vengo a ti. Solo tú me das calma, mi camino ya busqué, muchas puertas ya toqué. De mi alma.